vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Discúlpeme, hoy estoy un poquito afectado de la bola. Me agarró el frío anoche volviendo del boliche en la bicicleta. Un poco triste, porque como que esta barra le está faltando algo. Esta barra hoy le está faltando comensales. Esta barra hoy es una barra solitaria, tal vez hoy no sea un día en el que elevemos nuestro espíritu. Pero, che, claro, qué pesada está la tos. Al final uno no puede ni hablar porque está la tos molestando. Falta gente, pero hay tos. Hoy es un día en el que vamos a reflexionar. Profundamente. Sincera y seriamente. Hoy es un día en el que vamos a recordar, tal vez, algunas situaciones que hemos vivido en estos últimos tiempos. Hoy es un día en el que vamos a pensar en aquello que ya no podemos hacer, tal vez, o no podemos disfrutar libremente como disfrutábamos antes. Hoy vamos a extrañar también a alguien que hace tiempo que no aparece por este boliche virtual, por este boliche radial, perdón. El gordo me tiene podrido con el tema de lo virtual. Con este boliche radial. Hoy vamos a estar navegando por los imaginarios de la nostalgia, pero sin él. Y por eso, hoy... ¡Buena, buena! ¡No! ¡Buena, buena! ¡No, no, no! Pero... ¿Qué pasó acá? Mis ojos no acreditan lo que estoy viendo, pero ¿será posible? No, esto es una aparición, se murió y es un fantasma, dígame la verdad. Ni se murió, ni es un fantasma. Bueno, un fantasma capaz que... No, bueno, un fantasma, sí. Pero, maestro... Esto me hace acordar a un viejo sketch, ¿no? ¡Maestro! Bueno, no me sale muy linda la voz de Gabriela Broski. Pase por acá, pase. Ay, no me toque. Adianchi. Exactamente. Pero, querido gurú, guía, maestro y amigo principalmente, ¡qué alegría! Yo ya estaba llorando la milonga. Es que justamente por eso estoy acá. Me sentí deseado y aparecí. Pero deseado desde el principio, ya el primer día que desapareció. Pero hoy indispensablemente deseado, si se me permite. Sí. La conjugación. Perfectamente. Y entonces aparecí, sinceramente deseado. Vi que su imaginario colectivo era más individual que colectivo. No, sí, poco colectivo estaba haciendo, ya estaba, me estaba haciendo la terapia con la gente de alguna manera. Ya vi, estaba purgando. Purgando, si hay una palabra es esa. Yo creo que sí. Pero usted no sabe la alegría que debe tener la audiencia ahora de estar descorchando en el boliche, están descorchando a todo el mundo, que me pregunto. Yo espero que las señoritas estén descorchando. Las señoritas seguro están descorchando. Conocí a una que descorchaba. ¿Sí? Sí. ¿Descorchaba bien? Descorchaba muy bien. Ah, mire usted. Qué sexy es ver una señorita descorchando, ¿no? Que sepa descorchar. Que sepa descorchar bien, sí. Porque es un ejercicio, requiere práctica como todo. No, si usted ve a alguno a veces que está descorchando y que da lástima. Y tal vez viene una señorita y con toda la elegancia así hace ¡ploc! ¿Cómo es que hace usted? Así ahí, mismo. Mire este, qué increíble, ¿no? Pero bueno, eso es menester de otras horas, me parece. Pero usted no sabe la alegría, Eterfilo. Anoche, el gordo, yo pensé, el gordo me tiene podrido y me está dos por tres. Con esto de la cuarentena estamos como conviviendo demasiado. ¿Me entiendes? Nos vemos como mucho. Antes teníamos, claro, antes teníamos horas que no nos veíamos. ¿Te tocó la cuarentena con el gordo? Claro, porque yo quedé varado casi en la casa del gordo. Oh. Y ahora seguí, ¿qué voy a hacer? Parado como un arado, quedé ahí en un lugar que me dio el gordo, ahí que tiene una piezunga ahí, y ahí estoy entre las cosas de él. Y bueno, y ayer me dice, me parece que mañana vas a tener una sorpresa, me dice. Yo no sé cómo sabía él. Él está informado. Yo no sé cómo sabía. Ya dije, me dice, mañana vas a ver que tenés una sorpresa. Por eso yo hoy me levanté con cierta tristeza. Dije, qué mal el gordo, ¿no? Qué ingrato. Qué... Le generó a usted una ilusión. Generando esto que sabe que para mí es todo. Yo lo sé. Y yo me iba a sentir hoy. Y por eso empecé así. Pero lo veo usted y se me iluminó todo. Y a mí también. A mí también. Porque yo soy luz que ilumina el camino. Pero me gustó cómo sostuvo la columna. Ah, muchas gracias. Cómo sostuvo la barra, sobre todo la barra más que la columna, con la columna. Sí, la columna no me fue posible. No. Me sostuve yo con la columna. A la inversa. Exactamente. Bueno, fue un apoyo que donde uno se cayó era un efecto dominó. Sí, sí, sí. Que... Esto, colectivo, digamos. Era un esfuerzo colectivo. Usted me contó una vez que hubo un efecto dominó de un borracho que se cayó arriba de un borracho. ¿Se acuerda? Barra, efecto dominó. No, y fue un efecto dominó. Qué famoso, quedó en los anales. Sí. Sí, los vasitos sí, intacto. Eso. Pero esa es la habilidad del borracho. ¿Eh? La habilidad del borracho. Nos derramos una cota. Usted mírelo. Mire, si usted. Habría que utilizar esas cámaras de velocidad lenta que hay ahora. Y ver cómo ese individuo hace cómo se le separa, digamos, tiene la mano que sostiene el vaso tiene conciencia propia. Es que tienen un sensor, ¿vio? Sí, como sí, tienen la los muñeca. Celulares. Usted, el gordo debe saber cómo sí. se llama. Pero sí, que, sí, ya, vaya a saber. Que se posiciona siempre en la horizontalidad. Es que yo creo que, por ejemplo, tendrían que llevar un borracho como copiloto en todo avión. Por si se rompe ya. Tiene razón, para que le haga de instrumental. Usted le pone la palanca, si me permite el término palanca, sí. el manubrio. Del avión. El manubrio del avión. Está, que... Se lo pone en la mano el borracho y va derecho. Pero, ¿sabe que tiene razón, no? Obviamente que se potencia la habilidad con. Claro, tiene que tener como una azafata para él, digamos. Por la duda, ¿no? Entonces, sí. El servicio de a bordo. Ahí está, un servicio de a bordo personalizado. Pero bueno, no nos vayamos por la rama. No, como siempre. Tenemos media hora. Sí, ahora también. Vienen los botijas ahora a sacarnos. Sí, y sabe que eso, que están bravísimos. Nos sacan y nos sacan. No hay arreglo, no hay caramelo. No hay caramelo, chocolate, nada. Papá, son gurises sanitos, Dios mío. Vio que los gurises chicos... son más vivos que los grandes. Sí, todos. Los grandes siguen cualquier caramelo y cualquier camelo. Totalmente. También, si pero el gurí chico todavía tiene eso de la sabiduría del que llegó al mundo, pero que quién sabe si no estuvo tiempo ya. Seguramente. Usted sabe más que eso. Eso sería más para la ampolla mística. Sí. Ya volverá. Que ya volverá. Nunca se fue, en realidad. No se fue nunca. Tuvimos que cambiar un poco el rol, digamos, para sostener este su espacio, querido Eterfilo. No, por favor. Lo miro y no lo puedo creer. Y no, está igualito. Estoy intacto. Intacto. Pasa, yo me tuve que recluir porque resulta que descubrí en este de la pandemia que era que soy población de riesgo. No te puedo creer. Es decir, algo que siempre supe. No, pero usted siempre fue población siempre de riesgo. Riesgo. Ahora, ¿el riesgo de quién y para quién? Claro. No para usted, sino no para el resto. Y bueno, ¿y quién impone el riesgo? No, eso es también. El riesgo es tremendo. Tremendo imaginario colectivo y colectivo imaginario también. Por favor. ¿Y sabe qué? Sí. Ahora en estos minutos, mientras hablábamos, me puse a escribir algo. Mire, usted escribió un montón. Escribió bastante, porque me fluyó. Pero si recién llegó, ¿cómo puede pero, ser? Pero... increíble. Pero me fluye, le digo. Le fluye. ¿Qué le voy a hacer? Y es para usted. Y se lee, es medio ahí, tiene una rima muy cuadradita, pero... A ver. Y dice así, se llama La Nueva Barralidad. Referente a la barra, me ¿verdad? Me gusta. ¿Quién te viera y quién te radio, colectivo imaginario, qué decir de su columna? Refiriéndome a usted, ¿verdad? Esto es su columna. Si no hay quien rime columna, qué decir de su columna si no hay quien rime columna. Gran ampolla se me ha vuelto con su modo tan resuelto, todo un personaje del dial y del paisaje barrial. Barrial relativo a barra, ¿no? Ah, pensé que de barro. No, a barro. Usted sabe que había notado eso también. Sí, me imagino. Estaremos conectados. Que... Sus salidas y ocurrencias nunca pierden su vigencia. Y no culpen a las copas si esto suena disparate. Somos cuatro. Somos cuatro, sí. Sí, somos cuatro. Hay dos bizcochos y como 50 mates. Sí, vio, cada uno tiene su mate ahora. La nueva barralidad. La nueva barralidad, tiene razón. Entre dos bizcochos y 40 mates porque no se puede compartir. No se puede compartir. Nos quitaron lo único que teníamos. Te das cuenta, lo único que nos quedaba para identificar, porque ya ni la garra charrúa es verdad. Nada es verdad. Es todo un imaginario gigantesco. Qué lindo lo que me escribió Eterfilo. Muchísimas gracias. La nueva barralidad. La nueva barralidad. Que usted sabe que yo en esto del distanciamiento social, otro imaginario. Otro imaginario. Sí, tuve que distanciarme de la señorita. No, ¿y cómo hizo para sostener esa distancia? Dios mío, esa distancia. Le dije una vez a una chica, ¿cómo hizo para sostener esa distancia? ¿Cómo hizo? Y no sabe cómo es. Pero, y bueno, y ahora estoy volviendo. Pero, y dígame, ¿qué? Medité, aprendí de la ampolla. Ah, yo no puedo creer, no puedo creer lo que usted me está diciendo hoy. Se dio vuelta la taba. No. Acá, el espíritu, el gurú es usted. No, pero yo aprendí del distanciamiento del amor. Y me di cuenta que había aprendido en todos estos años que yo pensé que le estaba enseñando a usted. Increíblemente, usted me estaba enseñando. Yo le estaba enseñando con mi distanciamiento. Mire, lo estaba preparando. Qué visionario soy. ¿Cómo me estoy dando cuenta ahora? Claro. Soy un visionario. Lo estaba preparando para soportar esto. Una pandemia mundial. No lo preparé para cualquier cosa. Escúcheme. No. Ahora me envalentoné con eso. Me acabo de dar cuenta. Ahora que me acabo de dar cuenta que soy bueno. Claro, ahora que me doy cuenta que hice algo bien. No lo preparé para cualquier cosa. No lo preparé para la vida. Lo preparé para una pandemia mundial. Increíble, para lo peor. Para lo peor de lo peor. Así. ¿Sabe lo que está pasando en la galaxia, en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar? ¡Hay una pandemia mundial! ¡A la pucha! Me imagino que los extraterrestres están como locos. No, no quieren ni venir ni paran. En la Aurora, ahí en la estancia de la Aurora. Nunca hubo tampoco. Ahí la gente de ahí mira para arriba y dice, ¿qué pasa? Que no viene ninguno. Hay distanciamiento de avistamiento también. Sí, distanciamiento de avistamiento de ovni. Ahí, desde que empezó esto. Es más, venían los ovnis separados, los primeros que vinieron que no creían todavía. Claro, echaron con tapabocas. Sí, obvio, por las gotículas de arriba caen mucho más fácil que de abajo hacia arriba. En cualquier momento los ufólogos te hacen una marcha, ¿verdad? No, claro, pobre gente, está sin laburo en este momento. Hace tiempo que no ven un alien. Pero imagínese, y creo que le iban a hacer un piquete ahí en la estancia de la Aurora. Y no, con la look, no se puede. No, le mandaron, vino uno verde, chiquito, también vestido verde. No era un marciano, pero estaba vestido de verde y le dijo, acá tengo la look, no pueden, acá no van a poder hacer esto que están haciendo, no, pero no sé qué. Y la fuente laboral. Siempre se supo que esos verdes eran de otro planeta. Sí, es cierto. Sí, como que no son parte de la sociedad, pero tampoco hacen mucho esfuerzo, parece. Lo que pasa es que ese verde es para camuflarse. ¡Ah! Claro, esa es la ciencia. Creo que es la única virtud que tienen esos verdes, ¿verdad? La del camuflaje. Pero qué bien que la tiene, porque el camuflaje, qué cosa engañosa el camuflaje. El camuflaje es que creo que es la esencia justamente del camuflaje, es lo engañoso. Es hacer creer que usted, por ejemplo, es un arbusto. Claro. Imagínese, un arbusto y cuando se mueve es el viento en el arbusto. Claro. No es usted vestido de verde. Claro, pero no se mueve porque es un arbusto. No, pero si no se mueve del lugar. Claro, digamos, claro, no, pero si se mueve y hay algún movimiento y alguien mira, usted tiene que decir, el viento. Claro. Y genera ahí como una cosa, la otra persona cree haber escuchado es el viento, pero no está segura, pero empieza a internalizar esa idea de que es el viento y finalmente termina siendo el viento. Y eso es el imaginario colectivo. Eso es el imaginario colectivo, exactamente. Como lo que decía al principio, que justamente venía a colación... Como todo. ...del imaginario colectivo, como todo, exactamente. Que es aquello que añoramos, ¿no? Usted, cuando yo llegué, estaba queriendo hablar... Exactamente. Entre otras palabras, de la añoranza, de la morriña... del mal de la tierra, de la soledad, de la pasión de ánimo, del olvido, de la alegría, de la serenidad, de todo eso, ¿verdad? Exactamente. ¿De qué quería hablar? De la nostalgia. Ah, pero... No se viene la noche de la nostalgia. Este año, además, Es nostalgia por dos. Nostalgia de la nostalgia. Nostalgia al cuadrado. Nostalgia al cuadrado. Imagínese, se profundiza la cuestión. Sí. Ahora, ¿es más por más? ¿Eso no es más o es más por menos? Es más por menos. No, yo creo que es más por menos. Porque la nostalgia de la nostalgia es que no se puede salir a festejar. O dicen que no se puede salir a festejar. Dicen que va a andar nuestro ministro del interior en helicóptero. No sé si él mismo, un helicóptero que es de él, entendí. No sé si es de él o es del ministerio. Pero va a andar dando vuelta así, viendo la fogata. A ver si hay fogata, si hay lucecita de colores, si hay música. Imagínese, usted está haciendo una fiestita en su casa, tranqui. No estamos hablando de fiestas de esas. Sí, y de pronto empieza a sentir un viento. Uy, se está levantando viento, ¿no? Y te tiene un fueguito, está haciendo una chori. Y empieza a levantarse más viento. Uy, qué viento se levantó, ¿eh? Qué viento. Cuando quiere acordar, tiene un helicóptero parado en la azotea. Tal cual. No era viento. Con el foco. Era la rañaga con el foco alumbrando. ¿Qué está haciendo? ¡Hala! No, estoy haciendo unos chorizos. ¿Quiere? Porque, por la duda, ¿no? A buen tiempo le puede decir. Claro. Y capaz que eso lo afloja un poco. Y capaz que sí se pone a comer y le habla con, como le habla siempre, con la boca llena. Sí. Siempre está comiendo. No, tiene a la amígdala hinchada. Ah, porque no lo operaron cuando era chico. A mí me operaron cuando era chico. Por la voz no se nota, pero me operaron. Pero no, porque usted la gargantiza. Claro, yo la garganteo porque... Bueno, porque es así, sí. ¿Qué va a ser? Decía lo mismo. Pero bueno... Volviendo, usted sabe que, volviendo a esto de la nostalgia, sí, y el imaginario colectivo, que ya lo habrán definido, pero... Lo venimos tratando de definir, ya venimos laburando en esa línea. Bueno, pero sí, yo siempre pensé que esto del imaginario colectivo es en sí una idea que nace de otra idea, que en el pasaje de una mente a mente, o de un medio, por ejemplo, a la mente... tal si fuera una pandemia, se va contagiando. Por ejemplo, entonces se vuelve verdad hegemónica, se vuelve verdad latente, inminente, ineludible, inexpugnable. Se vuelve una verdad de mentira. Mentira la verdad. Como el Darío Sarraiger. Tal cual. Y verdad la no verdad también. Que es más difícil. Y qué difícil ver la verdad cuando no es verdad, ¿no? Qué barbaridad. Exactamente. Pero además la verdad que está vestida y teñida de otras verdades también, ¿no? De verde. De verde, muchas veces. Por ejemplo. No, pero ahí vio que ahí, justamente en esas cuestiones del imaginario colectivo, ¿no? El canon es el problema. En muchos... Mire las palabras que estoy usando. El canon no se refiere al coso de enchufar. No, ni tampoco a la cámara de foto. También. Ni a nada de eso. Sino el canon es aquello que acordamos socialmente, ¿no? Es verdad. Aquello en lo que nos ponemos de acuerdo, como por ejemplo las leyes, las instituciones, la constitución, todo eso que se viola, que se está violando constantemente, eso que acordamos no lo vamos a violar, ¿eh? No lo vamos a tocar. Todo eso justamente... es lo que va generando un imaginario colectivo, ¿no? Que nos va asociando como sociedad. Y después tenemos la variabilidad, la diversidad. Es una noción de verdad que es la verdad, que al parecer es verdad. Pero... es la posverdad. Maldita posverdad, ya no sé qué creer. Exactamente. Siempre digo eso. Exactamente, de eso se trata, ya no sé qué creer. Hay como una zozobra constante. Una zozobra constante de... ¿Por qué? Porque estamos como esto, ¿no? La nostalgia de la nostalgia. ¿De qué tenemos nostalgia, al fin y al cabo, hoy por hoy? De libertad. De libertad. De libertad de poder hacer, de libertad de poder seguir. No, ni me diga. ¿No? De libertad de... Yo me imagino usted... No, no tengo cada nostalgia. Estuvo en una cuarentena... Tengo unas nostalgias nocturnas. ¡Ah! Pero se sabe son cómo... las peores, porque en la no noche... No sabe cómo dejo la cama. Me imagino, toda sudada. Y no es carita cama, le digo. No, obviamente. Pero... Y nostalgias de la libertad y de saber lo que es verdad, ¿no? Exactamente. Porque nosotros que somos de antaño... ¡Ah! Nosotros somos de otra época. ¿Usted escuchaba la radio Leía un diario y ya sabía cómo venía la mano. Ah, vamos a ponernos así en ese plan de... Épocas pasadas fueron mejores. Claro. Plan es de que mierda. Justamente se me ha ocurrido... y acá anoté un par de elementos necesarios para la construcción de la nostalgia. A ver, como cuénteme. Construcción colectiva y como construcción individual, que en realidad a veces, casi siempre se mezcla. Primero, sí. Seleccione un suceso del pasado. Un suceso... que puede ser real o incluso una invención, ¿verdad? Sí, perfectamente. Elija uno en su mente, ¿verdad? Sí. Elíjalo ahí. Segundo, elija una distancia X, también 2 horas es más que suficiente. Ajá. Puede ser, no es necesario que el suceso haya sido hace 20 años. Ahí está, eso le iba a preguntar. Porque hay nostalgias de un pasado lejano y también hay nostalgia de un pasado. Y hay nostalgia de aquello que jamás se vivió. Ah, eso sí, que esas son las peores nostalgias. Esas son las peores. Eso es nostalgia de la nostalgia, porque uno siente la nostalgia mismo cuando se está dando el suceso. Exactamente, o sea, porque no se da. Es como una nostalgia de la emoción de nostalgia. Qué feo, qué cosa fea, ¿no? Porque es un vacío del vacío y que nunca será llenado, le dije una vez a una chica. Claro, movió oscilando la cabeza de un lado hacia el otro. De un lado hacia otro. Es un movimiento sí. que a uno le da esperanza. ¿Bien? Claro, cuando porque no es ni sí ni no. No, es duda. Es duda. Que eso usted sabe de esto del lenguaje no verbal. Cuando duda, ahí. Sí, a mí nunca me dudaron. No. Por lo general, no. No le dieron y lugar cuando a la... dudaron. Dudé de que estuviese dudando y de que estuviese sucediendo, perdí ese tiempo de la duda y marché, se transformó en un no. Porque si usted pierde el tiempo de la duda... Ah, ¿se le va? Se le va. Casi nunca es al revés. Claro, no. Para mí nunca, pero casi nunca es al revés para otra gente. Claro, usted nunca le mantiene la duda más de 2 segundos. No, duda ni sé por qué, además. Es como un halago. Claro. Ese es el problema de la incredulidad de la duda ajena, ¿no? Claro. Por eso le digo... Yo dudo que dudes. Claro. Le dije una vez a una chica. Mire que... Por lo menos se lo dijo. Claro. Y no dudó en decírselo. Tercero. Así que primero seleccione un evento. Segundo, elija una distancia X. Tercero, póngase triste, desdichado. Ajá. Introspectivo respecto a... Mirando al horizonte. A ese pensamiento, sí. A la undananza. La undananza. ¿A dónde estás mirando la undananza? Bueno. Y ahí se te pone a mirar para el mismo lado. Sí, claro. Sí. Todo el mundo quiere ver la undananza. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde estará? Como los ufólogos andan buscando la undananza. Ahora no encuentran ningún. Ahora no hay ninguno, están todos. Se pone la mierda. No hay platos voladores. No, están en Marte. Y ahora, el cuarto paso, maldiga el pasar de los años. Repita 3 veces para usted, todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado. Qué es lo que está diciendo. Eso era. 5, disfrute de su propia pena. Si es que tiene la suerte de que dicha construcción sea suya y no ajena. Claro. Qué lindo. Es probable que en su mente tenga una nostalgia prefabricada, ya armadita, más de incapitalismo, por ejemplo. Porque eso mismo, tenemos nostalgia que nos impone. Sí. Dentro de los imaginarios. Que es una de las nostalgias que se está dando ahora, la nostalgia del consumo. La nostalgia del consumo, la nostalgia. No está tan anulada. Para mí se sigue consumiendo a cara de perro. Los que no están consumiendo eran los que ya estaban en el horno, que no podían consumir como precisa este sistema capitalista. El otro día hablábamos del Homo Sacer. No, estoy como loco porque miro videos de filosofía. Ni leo. Viste, yo estuve leyendo algo de los Homo sapiens y los sapiens, pero el Sacer no lo saca. El Sacer era aquel, no lo saca. No lo saca. Bueno, el Sacer era aquel. Tengo algunos que son Homo Sacer, pero que son más actuales, ¿verdad? No, el Homo Sacer este es el desclasado, el que en la vieja Grecia usted podía ir, matar. Golpear, lo que sea, y nadie le iba a decir nada porque no tenía derechos. El indigente de hoy en día cae en Montevideo. Exactamente, usted mismo lo ha dicho. Y no y ni siquiera, y estamos hablando del indigente como uno de los estadios más, digamos, extremos. Pero hay Homo Sacer que no están en ese estadio. Incluso hasta gente trabajando que está dentro de esa dimensión. Nosotros no seremos Homo Sacer. Puede ser. Yo tengo una libertad que sigo manifestando, yo con mis escasos recursos me mantengo estoico. Los estoicos, un día capaz que hablamos de los estoicos también, ¿no? Porque hablamos así paradictos. Claro, porque hablamos siempre, uno dice, ah, soy estoico, no sabe ni lo que está diciendo. ¿Quiénes eran los estoicos? Los estoicos eran una gente, ojo. Claro, eran filósofos. Sí, estaban. A mano no te cambiaba la que pensaba la persona. No, mira, esto se me ocurrió ahora y no lo pienso cambiar, pero mirá que está mal formulado, no me importa. Ahora me puse a pensar, usted entonces es un homo sacer por elección. Exactamente. Yo soy un desclasado por elección. Y esa... No me desclase, que yo me desclaso solo. Yo me desclaso solo. Y esta es la rebelión del homo sacer. Sí, y estamos en otro que se llama la revolución horizontal. Ah, esa me gustó. Esa revolución, yo sabía que le iba a gustar. La vengo practicando hace años. Ese es un nuevo movimiento, la revolución horizontal. La dejo toda revolucionada. Ah, no, a la horizontalidad, ¿verdad? Sí. Pero obviamente, ¿cuál es la suya? Porque no creo que sea la mía. No, lo mío es la horizontalidad en el sentido jerárquico, ¿no? Está bien, vos sos presidente o sos ministro, lo que sea, sí, pero quédate tranquilito que mira que también sos uruguayo, ¿no? Un organigrama chatito. Claro, mirá que te vas a morir como todo, mirá que si el día de mañana te va mal vas a llorar como todo. O sea, está bueno tener en cuenta en ese imaginario colectivo que somos parte de un colectivo, claro, ¿no? Y no tener nostalgia de eso sintiéndonos solos, sino ir y vincularnos. Creo que hoy en esta supuesta y forzada nueva normalidad, como se le dice, que es un término defenestrable. Me da una acidez cuando... Acidez, justo. Cuando se habla de esto, recordemos que todavía, hoy por hoy, podemos estar juntes. Mire cómo también... No, ha cambiado muchas cosas. ¿Lo veo? Sí, ha cambiado. He hecho el esfuerzo. ¿Qué es lo que lo hacía antes? Y lo que no hacía antes. Y por eso lo extrañé tanto. Fue un golpe para mí. Imagínense. Bueno, tuve que se movilizó. Tuve que pensar. Y bueno, vio que el hombre evolucionó gracias al hambre. Y tuvo que bajar de los arbolitos porque ya no había más fruta en el árbol. Es cierto. Y tuvo que empezar a caminar en dos patas, a mirar por arriba de los pastitos. Y hubo que empezar a hacer tecnología y empezar a prender el fuego y ahora hacer de comer y terminamos en este embrollo. El proceso evolutivo, sí, ¿vio? Yo creo que estábamos muy bien cuando estábamos pasando hambre. Por lo menos pasábamos hambre todos. era más democrático el asunto. Mi analogía era más antigua, pero la suya aplica también. Claro, yo creo que... mire, pero está que, bueno que... Llegar, llegó, empiezan a llegar de a poco, ¿este vio? ¿Este es el gordo? De a uno. ¿Y qué trae? ¿Tiene termo y mate? Le decimos a la gente, claro, son las 12, mire qué puntualidad que tienen los niños. Están bravísimos. Yo le digo que nos vayamos yendo despacito porque nos sacan calzados, ¿verdad? Mire que a mí ya la otra vez tuve un altercado. Sí, no. Con no, ellos, sí. Fui a entrar ahí y fui a entrar medio tarde. Y estaban ahí con los carteles parados haciéndome un piquete. ¿Qué? Y dije, le traigo la look. Claro. ¿Sabe cómo me fue? ¿Sabe cómo me fue? Que ni look. Es que estamos sintiendo nostalgia de aquellos tiempos, ¿se acuerda? Sí, yo creo que cómo se están extrañando los 70, parece, ¿no? Por ejemplo, qué cosa loca. Hay, ¿no?, gente que lo está reviviendo. Hay gente que lo está extrañando como loco, no pueden más, quieren por todos los medios, quieren por festejar. Por todos los medios, literalmente. Sí, ¿no? Sí, literalmente, como corresponde. Pero bueno, capaz que nos vamos yendo. No, es que nos vamos a tener que ir yendo. Trefilo, se lo recomiendo por su salud. No tenemos. Yo acá había seleccionado mínimamente un muy breve poema de Idea Vilarillo. Ah, qué lindo, que cumplió 100 años de su nacimiento esta semana. Sí. Y con eso retirarme y que usted haga el cierre, ¿verdad? Porque estoy usando la apertura. Ya que hizo la apertura, haga el cierre, le dije a la chica. Y lo hizo. Primero la apertura y luego el cierre, porque las cosas se cierren, primero tienen que abrirse. Pero primero tuvieron que estar cerradas. También, en este ciclo continuo de la dualidad del sí y del no. Exactamente. ¿Qué dicotomía la mía? Le dije una vez a una chica. ¿Qué dicotomía la mía? La mía. Que sí, que no, que sí, que no. Que sí, que no, que venga que, un chaparrón. Qué linda canción. Un día podríamos hacer un análisis de... Que no, que venga un chaparrón. Ay, no la y ahí diga. Hay muchas versiones. No la siga porque profundizamos hay la grieta. Hay muchas versiones a partir de ahí. Qué tema la grieta, de vuelta vamos sí, o no. Sí, después vamos a volver. No, esto la seguimos fuera del micrófono. Sí, por supuesto. Teníamos que tener un programa aparte nosotros, me parece. Qué idea loca. Bueno. No es que tengo una abstinencia, ¿sabes qué? Hacemos una maratón. Vamos a despedirnos. Primero le voy a leer este que es cortito, además. A ver. Y se llama Estoy Aquí. Ah, eso lo estoy viendo. Es porque estoy aquí. ¡Qué increíble! Nunca me fui y sin embargo, ahora estoy aquí. ¿Eh? Me suena a canción. Aquí solita. Pensando en ti. Que se y moviendo la... No, no era, no, no, no era así. Era peor. Era peor. Dice, estoy aquí. En el mundo, mire qué loco. Estoy aquí, en el mundo, en un lugar del mundo, esperando, esperando. Ven o no vengas, yo me estoy aquí, esperando. Idea Vilariño. Qué grande idea, Vilariño. Qué potencia. Qué gran idea. Qué gran idea tu idea, La verdad, una potencia esa poetisa impresionante. Y qué lindo cuando lo nombran así. Yo ya he pensado muchos nombres para mis hijos imaginarios. Tengo un hijo, Ícaro, mi hijo imaginario. Pero me gustaría ponerle un nombre así que le diera como un, ¿no? Una templanza, ¿no? No me sale la palabra exacta, pero una... ya que entra idea. Vino cuando idea, usted, claro, idea, cuando usted ya, ¿cómo te llamaba vos? Yo me llamo Idea. Claro. Oh, y ahí ya le hace en un imaginario a usted mismo de quién es esa persona. Claro. Por eso me gusta le pondría Franca. Franca. Llega Franca. Vino Franca, claro. Habló Franca. Claro, entonces dice, mirá, contigo, sí, contigo todo mal, contigo todo bien. Claro. Ya está. Y después puede que no sea, que no cumpla con no, capaz que una, que... capaz que ni Franca, bárbara, ni, capaz pero... que ni ballena, No, pero es que... la ballena Franca. No, que no sea gordita, porque no, sí, también. Ahí se complica, se complica, si gordita y se va a la piscina, mira la ballena Franca. No, qué horrible. No, sí, se llama Franca y como que le voy, sí. Pobre. Ah, no lo había pensado ese lado. Sí, piénselo, porque la diversidad es lo que tiene. A veces cuando uno pone un nombre es para toda la vida después. Es lo que tiene la diversidad, que hay que pensarla por varios lados. Exactamente. Pero bueno, ¿con qué tema nos despedimos? Bueno, y para despedirnos y de alguna manera para hacerle honor a esta nostalgia de la nostalgia y esta situación que estamos viviendo, sí. El gordo me dejó acá de este grupo Zack, de este trío de mujeres raperas imponentes. Qué lindo, estoy escuchando. Me dejó esto que me parece que como que... Tenía un no sé qué me quiso decir, pero se llama El fin de los principios. Ay, ay, ay. El gordo le está serruchando el piso de usted siempre. Dice. Me parece que sí. ¿No siente eso que le saltan los piecitos? La viruta. Es la virutita. La virutita, maldito gordo. Bueno, y entonces. La bruta viruta. La bruta viruta. Querido Terfilo, sí. Ha sido un placer para mí tenerlo en su barra. Gracias por recibirme en mi barra. Recibirlo en su barra y tenerlo de nuevo por acá para mí es como el mayor de los placeres. Ya me voy para el boliche a festejar. ¿Me acompaña? Vamos con el mayor de los placeres y con el menor de los González. Totalmente, porque siempre son amigos. Hasta la semana que viene. Hasta la que viene. Mirando hacia el futuro, dejando el lado oscuro, lo juro. Sabemos deshacernos de lo duro y es puro. Cada momento que nos inventamos, tratamos de dar paso firme, también lo logramos. La verdad es eterna, mentiras que nos cegan, valores que se pierden y acciones que demuestran. ¿Quién es que está a tu lado? Mira para un costado. Parado. Viste que se devuelve lo que has dado. Si codo, codo, diente a diente nos encerramos. La competencia fría nos hace menos humanos, hermanos. Amigos que me dan la mano, que limpia sus sonrisas y que nunca me han fallado. Hallando dentro de mi ser esas razones para ser y poder defender lo que quiero creer. Saber, ignorante no es por la escuela, sino por las secuelas de la vida maestra. Demostrar tu iniciativa positiva y que la mierda humana se pierda. Contigo no pueda, no pierda. Esa confianza en tu persona, perdona y razona lo que es intencional. Mira cada segundo como una oportunidad para cambiar lo que no es tu realidad. Alza tu voz y defiende tu verdad. Luchemos por la libertad con capacidad. Los valores ya no cuentan, se contabilizan. Se encuentran a merced de la máster o la visa. Del fin de los principios yo respondo algo. No por lo que tengo, lo que soy es lo que valgo. Largo es nuestro camino, lo que queda recién vamos. Mirando, aprendiendo, detrás de cada paso repaso. Y traspaso mis pensamientos para no verme sumisa a un sistema sin movimiento. Una voz por los principios, los valores que se pierden. No los que se cuentan, sino los que se sienten. No los nominales, líquidos, cuentas corrientes. Sé que puedo dejar más a generación siguiente. Una